Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Sierra Nevada al Día. Y ya comenzamos nuestro habitual repaso a la actualidad de la montaña granadina. A la nieve no le gusta la tele. Un repaso a los spots publicitarios publicados en la plataforma www.tvanuncios.com demuestra que las estaciones de esquí españolas apenas optan por este método de promoción. A través del servicio TV Anuncios, que proporciona la biblioteca virtual de la Universidad de Granada, es posible acceder a un total de 8 anuncios relacionados con las estaciones de esquí españolas. Sin duda, se trata de una cantidad muy reducida si se tiene en cuenta que España cuenta con una media de entre 5 y 8 millones de esquiadores por temporada, según datos de Atudén. En este artículo repasamos los spots emitidos desde 1995 hasta 2010. El primero de los anuncios televisivos que arroja la búsqueda es de 1995, año en el que Sierra Nevada sufría la cancelación de los campeonatos del mundo. Paz de la Casa proporcionaba así su temporada de primavera. El spot lo produjo la empresa Saedde. Saedde es una de las dos sociedades que conforman la marca Gran Valira, explotando los dominios de Paz de la Casa, Grau Roche y Porte de Neige. Se trata de un anuncio conceptual y sugerente basado en una sencilla argumentación. Hay que esperar hasta 1998 para volver a ver una estación que apueste por los anuncios en televisión. Fue La Molina con este spot de la agencia del Vico Bates S.A. Una vez más, se apuesta por un tipo de información conceptual basada en la evocación, una propuesta original en la que en ningún momento se muestra la nieve. Entre el humor y la argumentación se encontraba el spot que Paz de la Casa emitió en 1999 a cargo de la agencia SCPF. En 2008, Saedde vuelve a apostar por lo audiovisual para promocionar Gran Valira. Fue con un anuncio orientado a estimular las sensaciones a través de la representación cómica y tierna a la vez. También de 2008 es un anuncio genérico del Corte Inglés en el que se vuelve a apelar al humor para llamar la atención del espectador. Recordemos que los anuncios con destinos turísticos quieren ofrecer un servicio que no es de primera necesidad, por lo que es más adecuado optar por provocar sensaciones que por complicadas argumentaciones, que sí son más adecuadas para productos que el cliente tendrá que comprar por ser precisamente de primera necesidad. Ya en 2009 irrumpe el Principado de Andorra en el mercado publicitario audiovisual con un spot de producción propia basado en las sensaciones que ofrece la nieve. Por último, en 2010, encontramos un anuncio genérico que produce la Junta de Andalucía para ofrecer esta comunidad como destino turístico en Navidad. No se trata de un anuncio de nieve, aunque sí recurre en varios planos a las imágenes de esquiadores en Sierra Nevada como uno de los atractivos que ofrecen durante el invierno y concretamente la Navidad. Una vez más, se apela a la estimulación de sentimientos y emociones, más acorde con la promoción de productos intangibles que no son de primera necesidad. Es probable que existan algunos anuncios más, además de los que arroja la búsqueda de TV Anuncios. No obstante, nos resulta llamativo que en 15 años la promoción de las estaciones de esquí haya tenido tan poco impacto en las pantallas de televisión. Es probable que el reducido presupuesto de las estaciones para comunicación o la dependencia durante estos años del público local hayan decantado la balanza hacia campañas de ámbito más reducido. No obstante, desde este blog pensamos que la movilidad que han experimentado los esquiadores durante los últimos años convierte a los spots publicitarios en una herramienta útil para la promoción a nivel nacional. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos con momentos musicales y esperamos que hayan disfrutado. Les esperamos en una nueva edición de Sierra Nevada al Día. La grande yo sarò una pop star. Andrò a letto presto y laverò i capelli smaiante si virò nel mio rock show. Insieme a milioni di persone potrei anche non cantare. Un contratto firmerò per la Fender. Napone tubo caster, ma se bene cosa suoni dei dischi io sarò il best seller. E quando sarò morto MTV mi tiene a mente. Tatara tara tara tatara. No me llamó, no me llamó, no me llamó.